Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Dicen que en Melo hay 40.000 motos. Entonces hay 30.000 por lo menos que las conducen imprudentemente. Y cuando decimos que las conducen imprudentemente, no decimos que todas vayan a alta velocidad. Decimos que no saben manejar, aunque tengan libreta. Porque saber manejar es una cosa, y andar atrás de un manubrio es otra cosa. Entonces entendemos que el examen práctico que se hace aquí no es profundo. Además, eso de hacer sortear unos conos sin apoyarse en el suelo demuestra que tiene buen equilibrio, pero no que sepa manejar. Pero que si hay cono hay que apagar la moto para avalar un accidente, así, por algo hay cono. En el práctico de moto no se lo acompaña durante el tránsito y no se comprueba, además de su destreza, su conducta ante imprevisto. ¿Qué pasa si viene un auto para la derecha o la izquierda, uno que choca? ¿Qué hace el tipo? ¡Se batata! Y digo que no saben, porque la enorme mayoría conduce por la izquierda. Porque ellos creen que es así. Porque como se estaciona por la izquierda, andan por la izquierda. Y como una moto es más ágil que una chorretera de auto en unas calles finitas que se hicieron hace 220 años donde no había ni sulky, entonces se impacientan y te rebasan por la derecha, impacientes, enojados. Pero ¿cómo un tipo que va a mandar enojado? Si se enterara de lo que le pasa en la casa, entonces... Eso lo vemos todos los días, y no lo vemos en los gurises, en las picadas, lo vemos en todos, o en casi todos los conductores de moto. Eso ha hecho que los no conductores terminemos por casi que odiarlos, y estamos esperando, casi que deseando que choquen, para decirles, ¿viste? Y como lo que se ve más es el casco, le enrostramos que no tienen casco, y se quebraron una pata. Cuando un auto comete una imprudencia, la gente no dice, no tiene cinturón de seguridad, iba con las luces apagadas, no llevaba bomberito, no tenía asiento para niños, no llevaba botiquín, tenía una fisura en el parabrisas u otras medidas obligatorias de la misma ley que obliga el casco. Pero no, no decimos nada, decimos el casco, como si el casco fuera un aparato que por su solo uso impidiera los accidentes. ¿Pero qué nos puede importar que una persona se tire en paracaídas? Y seguro que es peligroso. ¿Pero qué nos puede importar si se sube un caballo que corcovea? Es un problema de él. Él, y solo él, es quien debe cuidar su integridad. La sociedad entera le ha tomado ojeriza a los motociclistas. ¿Saben cuántos son? 40.000. Le tenemos ojeriza a 40 de los 60.000 que vivimos el mes. Pero no es que les tengamos rabia, agarramos manija. Y lo más curioso es que las leyes para las motos las hacen tipos que nunca se han subido a una moto. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.